18 minutos en todo el país. Bueno, antes de recibirlo a Andrés Pellegrini, vamos a saludar a dos amigos y colegas, a Javier Jurado, que cumplió años ayer, y a Martín Rodríguez, que cumple años hoy, Así que bueno, saludamos desde aquí, desde la 90, a nuestros queridos amigos. Bueno, vamos a recibir a Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. También me sumo a los saludos para los chicos que han cumplido años, el que cumplió ayer y que está cumpliendo hoy, el amigo Rodríguez, otro de los cabezones, digamos, Claro. De los macrocéfalos. Exacto. Bueno. Y de mucho tamaño. Sí, sí. Bueno, por suerte ha comprado auto ahora. Ah, sí. Sí, tuvo que vender la moto. La tuvo que vender la moto. Ah, ¿es descapotable el auto? ¿Cómo? ¿Es descapotable el auto? Sí, también. También, me imagino. No había casco, ya, y bueno. Sin casco, no. Ya a medida no nos hacen más. No. No. Bueno, nos metemos en materia deportiva, repasando lo que ha ocurrido con los partidos que se disputaron ayer, completando la última jornada del torneo Apertura 2010. Huracán le ganó Independiente 1-0. River goleó Lanús 4-1, esto le permitió al equipo que dirige JJ López quedar en la cuarta ubicación del campeonato. Boca y Gimnasia igualaron 1-1. Palermo, con el gol convertido ayer, llegó a las 300 conquistas. De poco le sirvió a Boca, que tuvo una magra actuación y empató con uno de los colistas Gimnasia. Tigre y Argentinos 1-1. Quilmes, en el duelo, digamos, de equipos comprometidos con el tema del descenso, le ganó como visitante Olimpo por 1-0. De esta manera, Estudiantes terminó con 45 unidades, Vélez Sarsfield 43, más atrás Arsenal 32, River Plate 31, los principales de este torneo. En el Argentino B ayer se completó la jornada, Alvarado de Mar del Plata goleó a Bellavista de Bahía Blanca por 4-1, de esta manera el equipo que conduce Hugo Tenaglia llegó a lo más alto de la tabla, compartiendo posición con Independiente de Tandil, ambos con 21 puntos, Liniers 19, 17 para Racing, 13 para Bellavista y Grupo Universitario, con 11 terminó Ferrocarril Sur. Respecto a lo que se viene, una vez comenzado el año 2011, Grupo Universitario va a estar jugando con Racing, Alvarado lo hará con Independiente, Liniers jugará con Bellavista y va a quedar libre Ferrocarril Sur. Respecto a las novedades de Racing y de Ferrocarril Sur, ya el entrenador Duilio Botella ha tomado la determinación de separar a Barrio Nuevo y a Castagnino, dos de los integrantes del plantel, no van a continuar dentro del equipo que va a jugar la próxima etapa, a partir del 23 de enero. Por esta razón, se verá a ver de qué manera se reemplazan. Además, que Carlos Tavares no va a continuar porque va a ser cedido a 11 Corazones de Indio Rico. Juan Miño va a jugar a Guay Urquiza, un equipo del ascenso del fútbol de Buenos Aires, y de esta manera son cuatro las bajas para el plantel de Racing. Veremos en consecuencia cómo se trabaja para conseguir los refuerzos pensando en la siguiente etapa. Por su parte, Ferrocarril Sur también trabaja en los reemplazos. Recordemos que Marco Joronda se va a jugar al grupo a Universitario de Sucre, equipo que juega en la primera división de Bolivia. Se habla del regreso de Diego Córdoba. También Juan Manuel Bordaberry podría ser parte del plantel para la siguiente etapa, teniendo en cuenta la recuperación de Ferro en los últimos partidos. Al menos parte del terreno que se había perdido fue recuperado. Veremos en consecuencia cómo se trabaja pensando en la siguiente parte, que comenzará promediando el mes de enero. En básquetbol, novedades respecto al Provincial de Clubes. Ya Pueblo Nuevo tiene rival, será Automóvil Club de San Nicolás, el equipo que va a enfrentar en playoff. Si logra sortear a este rival, jugará en la llave que van a sostener Liniers de Bahía Blanca y Atlético Pilar. El ganador estaría enfrentando al conjunto albiverde. En este sentido, tiene ventaja deportiva por lo nuevo. Va a jugar como visitante en principio, es el mejor de tres partidos. Y luego jugará un segundo aquí, en el Juan Manolio. En caso de no llegar a una definición, deberá jugar un tercero en el mismo reducto. En tenis, la novedad es que la Copa del Mundo en Düsseldorf, que se desarrolla cada año, va a ser suspendida en la temporada 2011 por falta de sponsor, algo raro si se quiere, teniendo en cuenta que se disputa en Europa, ¿no? Uno habla de situación comprometida en lo económico generalmente en Latinoamérica, pero bueno, también la crisis ha llegado a Europa y luego de 33 años, el certamen que se desarrolla en Alemania no se va a realizar. Recordemos que Argentina este año había logrado el cuarto título. En voleibol, debuta AIS Olavarría en la Copa ACLAB desde las 22 horas. El conjunto que conduce Daniel Maleta junto a Guillermo Duquín va a estar jugando en Corral de Bustos frente a la Selección Nacional de Menores, partido correspondiente a la Zona C, mientras que mañana El equipo de nuestra ciudad va a jugar con Club Social Corralense desde las 20 y el jueves ante Boca Juniors desde las 22. Los primeros de cada zona y el mejor segundo clasificarán a la ronda final del certamen que se va a disputar en Corral de Bustos y que se va a definir entre los días 18 y 19 del corriente.